Hola, bienvenidos una vez más a Un Punto Azul, programa que hacemos la Agrupación Astronómica Magallanes de Jerez de la Frontera y con el INDEX, aunque últimamente pues nada más que lo hacemos a través de Zoom. Aunque me han dicho un pajarito que ya las negociaciones con INDEX están ya un poquito avanzadas, a ver si podemos regresar a hacer nuestro programa allí en directo por la radio. Bueno, pues como cada martes estamos aquí para traer un poquito de ciencia, de astronomía, de ciencia del espacio. Con siempre buenos invitados y los colaboradores habituales. Hoy, como habéis podido notar en la presentación, falta nuestro querido director Agustín, que no ha podido estar con nosotros y yo intentaré suplirlo de la mejor manera posible. Pues bien, aquí estamos hoy, día 15 de marzo, día lluvioso, por fin, ya lleva 3 o 4 días lloviendo, menos mal. Abrimos los micrófonos para todos los participantes para que ya puedan intervenir. Y está lloviendo, esa es la noticia, que llevamos un invierno de sequía, a ver si la primavera es más benévola, porque están los pantanos realmente muy mal, muy mal. Volviendo a la normalidad, tema COVID, poquito a poco. En los coles, que es lo que más toco yo, que como profesor que soy, pues poquito a poco ya vamos volviendo a la normalidad. Lo próximo es las mascarillas, ¿vale? Poquito a poco van a ir desapareciendo. De momento están todavía dentro de las clases, por supuesto. Y así a ver si podemos poquito a poco pues volver a la normalidad, aunque no nos dejan, porque estamos saliendo de una cosa y nos metemos en otra, creo que peor. Vamos a correr un tupido velo porque la situación internacional está fatal. Bueno, hablando de situación internacional, tenemos como muchas de nuestras tardes a nuestro querido amigo Juan Luis Cano desde Italia, ¿verdad? Viene a saludarnos de nuevo. ¿Qué tal? Hola José Luis, hola a todos. Buenas tardes en estos idus de marzo. Eso es. Estamos a puntito de entrar ya por cierto, este año creo que es el propio día 20 cuando entra la primavera, ¿verdad? El equinoccio. José Sí, Luis, dime. no, no es por corregirte, pero a Juan Luis hay que saludarle diciéndole, ¡Ave, Juan Luis! Sí. A ver, salve, A ver, salve, salve. salve. Pues sí, lo saludamos y ahora hablaremos con él porque resulta que cuando viene Juan Luis, pues trae algún tema muy interesante, como nos trajo aquella serie tan impresionante que yo no me canso de repetir, que es la del mecanismo de Antikythera, pero otras veces viene porque hay una cosa, siempre que suele venir con nosotros, es porque hay una noticia, él como nuestro corresponsal y defensor planetario, Ahí, sí que señor. pues resulta que cuando salta noticia de que un asteroide o cualquier tipo de cosa, y sobre todo cuando impacta con nosotros o tiene trayectoria de impactar, pues nos viene y nos cuenta un poquito. Sí, Cuéntanos. pues eso, efectivamente, ha saltado la noticia, ¿no? Como dicen en la jerga. Pues sí, si queréis lo cuento directamente. Pues sí, adelante. Pues sí, estábamos, la verdad que, bueno, con noticias interesantes de vez en cuando de pasos cercanos de asteroides o con algún caso particular de algún objeto que había alcanzado valores altos en nuestra lista de riesgo, aunque luego, gracias a las observaciones posteriores, lo consiguiéramos eliminar de la lista de riesgo. Y estábamos, la verdad, que llevamos unos 2, 3 años que sin noticias así de las que a nosotros nos gusta ver, digamos, siempre y cuando sean, digamos, noticias de impacto de NEOS que sean de poca importancia. Y en este caso, efectivamente, estábamos esperando a ver si conseguíamos repetir algo que hemos conseguido hacer solamente en 4 ocasiones, que era detectar un objeto antes de que impactara con la Tierra. Sabéis que a diario entra muchísimo polvo y muchísima materia del espacio. Se calcula que entre unas 40 y 100 toneladas de materia espacial entran todos los días en la Tierra. Y esto pues generalmente se compone de de pequeñas partículas, que son las estrellas fugaces que vemos todas las noches y que son generalmente, lo que digo, pues partículas muy pequeñas, ¿no? Por debajo del milímetro. Lo que es más raro es que entre objetos de más tamaño, y sabemos que más o menos, por ejemplo, objetos del orden de 1 metro, 1 o 2 metros, hay unos 10, 20 eventos anuales que generalmente no conseguimos observar. Y como estaba diciendo, en el pasado, hasta en 4 ocasiones hemos sido capaces de detectar objetos en ese rango que tenían trayectoria de impacto con la Tierra y que finalmente efectivamente impactaban con la Tierra. El último fue, de hecho, en mayo del año 2019. Y la noticia de nuestra ocasión es que, bueno, el viernes por la noche, cuando ya, digamos, estábamos ya por lo menos aquí en Europa, entrando en el fin de semana y ya descansando de la semana laboral, pues a eso de las 9:30 saltaron las alarmas, 9:30 de la noche, porque desde un observatorio europeo en Hungría, un observador había observado un objeto que se estaba moviendo muy rápido en el cielo. Típicamente cuando uno descubre un objeto espacial que se está moviendo muy rápido es porque está muy cerca de la Tierra. Y si las cosas, las circunstancias se dan, pues puede ser que efectivamente ese objeto se encuentre en trayectoria de impacto. Las primeras aseveraciones que hicieron pocos minutos después de estas primeras observaciones daban un porcentaje de impacto con la Tierra relativamente bajo. Pero aún así era un objeto muy interesante y esta persona rápidamente comunicó al Minor Planet Center, al MPC, que es el centro que recolecta todas esas informaciones, todos estos datos. Reportó las observaciones y rápidamente hubo otros observatorios que se pusieron también a intentar ver si lo localizaban para dar más observaciones y ver si efectivamente este objeto suponía un peligro para la Tierra. El propio observatorio que lo descubrió reportó más observaciones y ya con esas observaciones y tras media hora de básicamente de observaciones ya se pudo colegir que el objeto iba a impactar. Nuestro sistema de alerta, tenemos un sistema de alerta en la ESA que se llama MEERKAT. MEERKAT es una palabra en inglés que significa... se me ha olvidado la palabra. Bueno, en español... Es un animal del desierto que sale de la madriguera, un suricato. Los suricatos, no sé si recordáis, son animales que salen de la madriguera y se ponen como así a observar el entorno para ver si hay algún peligro. Sobre las dos patitas y se ponen mirando. Entonces le dimos ese nombre al sistema porque efectivamente está para vigilar si hay algo que pueda dañarnos en la cercanía, ¿no? Y ese sistema que tenemos que está corriendo siempre... con medidas que se consideran que son relevantes para intentar seguirlas lo más rápidamente posible por otros observatorios. Ese sistema que funciona de manera automática con las observaciones del MPC nos reportó inmediatamente, tenemos un sistema de notificación en los teléfonos móviles en los que este sistema nos avisa inmediatamente que hay uno de estos objetos. Y efectivamente nos reportó ya a las 9:30 de la noche que el objeto iba a impactar. Que el objeto tenía aproximadamente entre 1 y 2 metros, que tenía trayectoria de impacto, que iba a impactar con un 100% de seguridad. Un objeto de 1 o 2 metros no es un objeto peligroso en el sentido de que vaya a causar grandes males, como recordaréis que fue el caso de, por ejemplo, el caso de Chelyabinsk, que ya rondaba los 20 metros y efectivamente eso sí que fue un evento mucho más potente. Pero aún así, un objeto de ese tamaño ya desplegaría en el cielo de las cercanías de alguien que lo pudiera ver, un espectáculo bastante interesante de ver en el cielo. Por desgracia, la trayectoria que se calculó daba un punto de intersección con la Tierra en el mar de Noruega, al norte de la isla de Islandia, una zona bastante remota, cerca de una pequeña isla que se llama Jan Mayen se llama, que vamos, yo no la conocía hasta que tuvimos este caso, y lo que el sistema nos informó es de que el objeto iba a impactar a las 10:22 de hora europea, central europea, del viernes por la noche, y así sucedió. Por desgracia, como digo, es una zona tan remota que no hemos conseguido obtener ninguna filmación, ninguna imagen del evento. Pero lo que sí se ha conseguido ver, como efectivamente para contrastar el hecho, no sé si ya sabéis que existe una red de infrasonidos instalada en todo el mundo. Hay un montón de sensores instalados a lo largo y ancho del mundo que se instalaron desde mediados del siglo XX para detectar explosiones atómicas furtivas, básicamente, ¿no? Países que quisieran hacer tests nucleares de una manera secreta y sin querer declarar tales tests a la comunidad internacional. Entonces, todos estos sensores, que como digo, hay muchos distribuidos por el mundo, reciben señales de infrasonidos de las pruebas nucleares. Lo que no se esperaban cuando hicieron este sistema es que se iban a detectar un montón de fenómenos naturales que, para los cuales el sistema no estaba diseñado, pero que efectivamente el sistema era sensible a tales eventos, ¿no? Y, por ejemplo, explosiones en la atmósfera provocadas por la entrada de asteroides de diversos tamaños, pues son detectables por este sistema. O sea, la onda expansiva llega hasta la superficie y la detecta. Efectivamente, la onda expansiva digamos, en la banda de infrasonidos llega a los detectores a la velocidad del sonido, típicamente, y triangulando se puede saber el punto en el cual, triangulando la señal que se recibe en diferentes sensores, pues se triangula y se sabe en qué punto ocurrió ese evento. Por ejemplo, recordaréis que la explosión que hubo tan enorme de este volcán en Tonga a mediados de febrero, pues por ejemplo toda la red de sensores de infrasonidos de la que estoy hablando, pues también detectó este evento de una manera bastante clara, ¿no? Así que bueno, efectivamente esta señal pudo ser observada en los detectores que había tanto en Islandia como en Noruega, Suecia, y efectivamente se ha podido contrastar que el evento tuvo lugar. Estamos a la espera de analizar imágenes de satélite porque probablemente haya dejado traza en alguna imagen de algún satélite de meteorológico, o, y si tuviéramos suerte, en algún satélite de observación de la Tierra, los que están en órbita polar. Uh-huh. Pero esto todavía estamos investigando la información. Y bueno, pues en resumen, hemos tenido este quinto evento de detección de un asteroide en trayectoria de impacto con la Tierra, y que hacía tiempo que no éramos capaces de detectarlo. Y bueno, pues ha sido un evento que... Es verdad que en esta ocasión el tiempo de alerta ha sido mínimo, porque en otras ocasiones, que en las cuatro ocasiones anteriores, sí que hemos tenido un poco más de tiempo de reacción, a lo mejor típicamente entre 10 y 15 horas. En esta ocasión solamente hemos tenido 2 horas para observar el evento, uh-huh. pero aún así hemos sido capaces de detectarlo y de calcular con precisión dónde iba a impactar. La pena es que no tuviéramos cámaras cerca y demás, porque la zona está tan remota, tan al norte, ¿verdad? No ha habido posibilidad, porque con un par de metros ya el fogonazo tiene que ser importante. Sí, ha tenido que ser bastante visible. Ha habido algún vídeo que han puesto desde Islandia de algún efecto visual extraño, pero bueno, aseveraciones que hemos hecho de esos vídeos no son positivas. No ha debido ser algún otro tipo de evento que han visto en el cielo, a lo mejor algún avión, algún... algo que no era este evento, porque hay mucha distancia, hay unos 800 kilómetros entre, por ejemplo, Reykjavik y la zona en la que impactó este asteroide, con lo cual la altura sobre el horizonte de este evento tendría que haber sido muy baja para la altura que están reportando los eventos que se han visto en Twitter, por ejemplo, desde Reykjavik. Claramente un objeto de 1 metro o 2 metros, que es lo que ha dicho que tenía este objeto, no es un destructor, ¿verdad? No, que va. O sea, que entonces las noticias que están corriendo ahora como la pólvora del fin del mundo, no habéis tenido ustedes nada que ver, ¿no? Salvo que te caiga a ti en la cabeza, supongo. Pero hombre, si te cae en la cabeza, es el fin tuyo, no del fin del mundo. Es el fin del mundo para ti. Sí, eventos similares, por ejemplo, estos de los 4 eventos anteriores, 2 cayeron en el mar, con lo cual no hubo posibilidad de recuperar ningún objeto. Y el primero y el tercero cayeron en tierra, en África. Por cierto, uno al norte de Sudán y otro en Botswana. Y en ambos casos, que eran objetos también de este tamaño, típicamente 2-3 metros, sí que se consiguieron recuperar pequeños meteoritos, o sea, pequeños fragmentos, ¿no? Estos objetos, cuando impactan en la atmósfera, hay una explosión, que es la que se ve por la noche, ¿no? el bólido. Y si llega algo al suelo, son pedacitos pequeños. Sí, no es para preocuparse. Yo creo que a lo mejor también te estás refiriendo al hecho de que ha salido mucho en prensa estos días el caso de un asteroide que es el 2009 JF1, que estuvo durante mucho tiempo tanto en la lista de riesgo de la ESA como del JPL, de la NASA. Y la verdad es que no es que nos preocupara mucho, es un objeto que... de unos 13 metros, que tampoco es que sea muy grande. O sea, ese objeto es menor que Chelyabinsk y, bueno, habría sido, digamos, más potente que los que estamos hablando, ¿no? Y tenía una posibilidad de impactar con la Tierra de una entre 4.000, si no recuerdo mal, para el 6 de mayo de este año. O sea, que todavía falta un mes y medio. Y de lo que nos ha hecho mucho eco la prensa es del hecho de que nuestro observador, Marco Micheli, nuestro astrónomo, estuvimos hablando a principios de año y dijimos, bueno, este objeto fue observado en 2009 y no se volvió a observar, con lo cual las medidas que se hicieron en esa ocasión son las que han, caracterizado el hecho de que hubiera un cierto riesgo de impacto actualmente. Y en aquella época, digamos, las medidas no eran tan precisas como las que son ahora. Por ejemplo, desde hace unos años contamos con Gaia, que nos ha permitido mejorar la astrometría de una manera impresionante, ¿no? Gaia ha sido realmente un, como dicen los ingleses, un game changer, ¿no? Ha cambiado sobre todo en astrometría, ha cambiado para nosotros la precisión de una manera enorme. Entonces, lo que hablamos fue de intentar recolectar las imágenes de aquella época, del año 2009, cuando se descubrió, y volver a medirlas, pero utilizando Gaia como el catálogo estelar de referencia para hacer astrometría. Y tras hacer este ejercicio, que lo hicimos a principios de febrero, Marco, que es un astrometrista excelente, consiguió rebajar el ruido en las medidas, de tal manera que cuando estas medidas se fueron enviadas al MPC para sustituirlas por las medidas antiguas, una vez que se tuvieron en cuenta, conseguimos determinar que el riesgo de impacto de 2009 JF1 desaparecía por completo para esta fecha del 6 de mayo. Con lo cual, es verdad que es una noticia en la cual nos ha hecho mucho eco y hay todavía, digamos, reverberaciones de las noticias anteriores. ¿No? Siguen saliendo en prensa noticias que ya no son aplicables, digamos, no están en línea con los últimos resultados que hemos obtenido, ¿no? Y de hecho, este 2009 JF1 ya sabemos que no va a ser un riesgo. Tenía poca posibilidad de una entre 4.000, pero ya han desaparecido por completo todas, ¿no? Efectivamente. Cuando ya hemos puesto esas medidas con mucha más precisión, claro. Hemos sido capaces de acotar la trayectoria bastante más y ya hemos visto que no hay posibilidades de que impacte con la Tierra. Ya eran pequeñas, pero vamos, ya no hay ninguna de que impacte con la Tierra. Entonces, ¿qué? ¿Hay ganas de que un pedrusco de esto nos pegue un pelotazo en la cabeza, ¿no? A ver, nosotros estamos vigilantes. Evidentemente, tratamos siempre de acotar con la máxima precisión posible para eliminar todos los posibles. Y estamos a la espera de ver si hay alguno que vaya a suponer un riesgo para... Sí. Bueno, si es suficientemente pequeño, por ejemplo, hasta 10 metros, yo creo que muchos de nosotros cogeríamos un avión para ir a verlo. Sí. Si ya... Si ya pasa de los 10 metros, y ponemos otro cero, ya hay que huir. Entonces, hay ya que salir corriendo. Hay que salir corriendo. Pues mira, te quería comentar... No, pero me refiero que lo que es la prensa, con ustedes no contacta, ¿no? Para ver... sino ahí va, toma, fin del mundo. Yo ya no sé, ya sabes cómo que sí, mucha sí. gente quiere hacer ruido y esconder la mano. Nosotros estamos aquí disponibles para dar toda la información que sea necesaria, pero bueno, no nos contacta todo el mundo, por desgracia, no. Oye, pero te quería comentar una cosa curiosa. Estoy ahora terminando el tema de en cuarto de la ESO, de la gravedad. Vale, este año es el libro nuevo, lo han cambiado respecto del que teníamos el año pasado. Y cuando hablamos de la gravedad y de los planetas y de los periodos y demás, pues habla también de satélites, artificiales, de satélites naturales. Es curioso porque habla de Deimos como ejemplo, ¿vale? Y tiene una paginita prácticamente entera que habla de basura espacial, el libro de cuarto de la ESO. Y me pareció muy curioso comentártelo, ¿no? Porque sí. Para que concienciar un poquito a los chavales y tal, como siempre viene un poquito sí. Al final de los temas, un poquito de ecología, cuando hablan del agua, pues la importancia del agua y tal. Pues ahora ha venido el tema del espacio y la gravedad y las leyes de Kepler y todo demás, y hay una paginita dedicada a los satélites artificiales y a la basura espacial. Es curioso. Bueno, está bien en el sentido de que es verdad que el nivel de concienciación que tenemos que tener sobre el tema de la basura espacial tiene que ir creciendo, porque estamos llegando a una situación límite en lo que se refiere a la basura espacial, y eso la ESA lo tiene muy claro desde hace 30 años. O sea, la ESA siempre, en todos los comités que he dedicado a temas de basura espacial, lleva evangelizando, ya te digo, 30 años para intentar evitar que la basura espacial crezca e intentar convencer a todas las agencias espaciales de que hay que tener políticas específicas para cuando los satélites acaban su vida útil o de orbitarlos y que reentren en la Tierra, o si están en geo que no se pueden de orbitar, meterlos en órbitas de cementerio. Y hombre, poco a poco se están consiguiendo cosas, pero está costando mucho convencer a la gente de implementar este tipo de medidas que, que bueno, son necesarias. Ya he visto lo que sucede cada vez que impacta, que hay un test de estos de destrucción de un satélite con un misil o de un impacto entre dos satélites que alguno no es operativo y impacta contra otro, que es que el incremento que hay en la población de basura es impresionante, ¿no? Y el riesgo que hay de que entremos en el síndrome este de Kessler que conoceréis, ¿no? El síndrome por el cual llega un momento en el cual hay una especie de reacción en cadena para producir cada vez más basura espacial y que ya se convierta, por ejemplo, en una determinada órbita en no ocupable porque claro, te vas a chocar contra algo, ¿no? Claro. O sea, que cada vez hay que tener cuidado porque se puede llegar a ese momento, ¿no? Muy bien. Y ahora bueno, con todo lo que hay de la nube esa que se sube de los micro satélites del Elon Musk, ¿se llama ese hombre? Sí. Ese que no sabemos nadie nada. Eso se ha debió de incrementar enormemente. De hecho, hace poco hubo una noticia y decían que estaba totalmente previsto que aquello se cayera, que no se preocupara nadie, estaba todo bajo control. Y a mí me sonó a que tan bajo control no lo tenían, ¿verdad? Que querer explicar lo inexplicable, ¿no? No. Ha sido un fallo garrafal por parte de los planificadores de la última misión, no ha sido la última, ha sido la penúltima, me parece, del Starlink, ¿no? Enviaron una misión en un periodo de actividad solar muy alta, o que no sé, imagino que no lo esperaban, pero estaban optimizando tanto la inyección en la órbita de destino que se quedaron, digamos, en una órbita que generalmente habría sido aceptable. Pero si la actividad solar aumenta mucho, la atmósfera, digamos, se infla, digamos, ocupa más espacio, y eso significa que los satélites que están en órbita baja sufren más rozamiento. Y si no has diseñado tu sistema para poder combatir un rozamiento tan alto, porque todos estos satélites lo que tienen, se traen en una órbita relativamente baja y tienen un sistema de propulsión eléctrica que poco a poco les va elevando en su órbita hasta que llegan a la órbita operacional. Esto se hace para maximizar la cantidad de satélites que puedes meter en órbita y hacer uso de la propulsión eléctrica, que es una propulsión bastante eficiente, para llevarlos a su órbita final. Pero claro, llega un momento en el cual, si tratas de optimizar tanto, que te puedes estar sometido a los vaivenes de la actividad solar. Y se ve que no calcularon bien, en este caso, el nivel de actividad solar a la que se iban a haber sometido este lanzamiento, y creo que perdieron directamente el 80-90% de los satélites de ese lanzamiento, ¿no? Ha sido un error de cálculo. Pasaron de frena mismamente. Ha sido un error de cálculo bastante gordo. Bastante gordo. Y que deja mucha basurilla. Bueno, en este caso van a entrar todos. O sea, todos, van a caer, y además ya empezaron a caer bastante pronto. O sea que esto, bueno, la atmósfera ahí juega a nuestro favor, en el sentido de que nos ayuda a eliminar toda esa basura que va quedando por ahí. Sí. Y otra pregunta, volviendo al tema de lo de los asteroides, lo de la noticia esa del que habéis detectado, yo no sé si lo habrás explicado, probablemente lo hayas explicado alguna vez y no haya estado en el programa. El observatorio que lo detectó, ¿está dentro de una red específica que está dedicada a esto, o es un observatorio de propósito general que estaban allí haciendo tal y dijeron, hostia, esto qué es lo que es, ¿no? Porque no sé yo si ahí empieza o se ha planteado que haya lo mismo, que hay cámaras de todo el cielo de estas como las que tienen para detectar los bólidos, simplemente tal, pues si hay algo funcionando, sí, alguna red para una alerta temprana. Sí. Yo en este caso creo que ha sido un descubrimiento puramente fortuito, ¿no? Porque este astrónomo no es un astrónomo que, digamos, conozcamos mucho en nuestro mundillo de los asteroides. Yo creo que se lo encontró y, bueno, era un buen astrometrista también, me midió la posición y vio que efectivamente era un objeto de mucho interés. Pero aún así, ahora mismo, desde hace ya 20 años, la NASA implementó un plan específico para dar... para dar dinero a algunos observatorios para que observaran todas las noches posibles el cielo en busca de asteroides. Este es un plan que se llamó Space Guard Survey, o sea, el programa de búsqueda de salvaguarda un poco para frente a los asteroides, que tenía como objetivo detectar en un periodo de tiempo relativamente corto el 90% de los asteroides mayores de un kilómetro. Este objetivo se consiguió hace ya tiempo. Lo que pasa es que estos sistemas de búsqueda, ya una vez que se descubrieron los asteroides mayores de un kilómetro, se decidió seguir e intentar tratar de encontrar todos los asteroides que eran mayores de 140 metros. Evidentemente, cuando uno busca estos, encuentra muchos otros más que, no, que son más pequeños que lo que uno busca, pero la idea siguió en marcha y ahora mismo existe un sistema en Arizona que se llama el Catalina Sky Survey, que son muy eficientes encontrando asteroides. Esta gente encuentra unos 1,000 NEOs todos los años. Luego está Pan-STARRS, que está en Hawái, que es otro telescopio bastante potente que básicamente descubre el otro 50% de los asteroides que se descubren anualmente, NEOs. Y luego ya hay otros programas que bueno, no son tan, tan exitosos, ¿no? Está también ATLAS, que es otro programa que también descubre, bueno, no tanto como Pan-STARRS o Catalina, pero sí bastantes. Y la ESA no ha jugado un papel muy grande en ese sentido. Nosotros hemos sido más fuertes en temas de lo que llamamos follow-up, seguimiento, o sea, cuando se descubre un asteroide, seguirlo para intentar acotar su trayectoria lo máximo posible e intentar eliminarlo de la lista de riesgo. Ahí hemos sido bastante fuertes. Pero la ESA está desde hace unos años diseñando un telescopio que se llama el FlyEye, que se va a situar en Sicilia, en un monte que hay en el centro de Sicilia, que tiene como objetivo ser capaz de detectar cualquier objeto que sea del tipo de Chelyabinsk con 3 semanas de antelación, para que haya capacidad de... O sea, todas las noches va a estar haciendo un scan del cielo, tomando varias imágenes de la misma zona del cielo, porque ya sabéis que esto se detecta en los objetos porque hay que hacer varias imágenes del mismo parte del cielo y ver qué punto se ha movido en esa parte del cielo. Entonces, hay que hacer todas las noches 3 o 4 imágenes de la misma parte del cielo para detectar cualquier objeto en movimiento. Y la idea es que el FlyEye sea capaz de escanear todo el cielo cada 2 noches. O sea, medio cielo nocturno un día, una noche, y medio cielo nocturno otra noche. Entonces, cada 2 noches tener un mapa completo del cielo. Así que, bueno, pues entrará en operaciones dentro de 1 y medio o 2 años. Es bastante, bastante inminente. Pues nada, muchas gracias. Como siempre, muy interesante todo lo que nos traes, Juan Luis. Pues nada, encantado. Ya, bueno, cualquier otra noticia que vaya surgiendo, ya sabes, estaré encantado de pasarme y traer otra para contarla. En nuestro punto azul, cuando quiera. Una preguntita, Juan Luis. Venga, antes de decir. Off topic total. ¿Has probado ya el Kerbal o no? ¿El qué? Lo tengo todavía en cartera, Joaquín, lo tengo todavía en cartera. Ya me lo dijiste y lo tengo ahí todavía pendiente, pero tengo muchas ganas. ¿Qué tal? ¿Te has metido tú más un poco? No, yo no. Mi hijo es el que lo ha pillado y está ahí calentándose la cabeza para subir cohetes para arriba. La verdad es que he visto unos cuantos vídeos y es espectacular. Y a nosotros, a mí me encanta la mecánica espacial. De hecho, entré en este campo a través de la dinámica espacial y de la mecánica celeste y por lo que tengo entendido, el Kerbal te simula todo eso, el lanzamiento, la dinámica espacial, todo eso de una manera bastante realista. Así que sí, tengo muchas ganas de meterle mano. Muy bien, muy bien. Estupendo. Pues nada, si te parece, Joaquín, ya que estás ahí dispuesto con el micrófono abierto, ¿tenemos serie? Primero, ¿tenemos contestación de las anteriores? Sí, tenemos respuesta de las anteriores. Bueno. Además, era facilita, nada me digáis que no, porque era bien fácil. No hacía falta tener oído absoluto. Sabía hasta yo. que la sabía hasta tú, ¿no? Que no soy ni friki de nada de eso. Desde luego. No, yo estoy pensando que ya tenía que cambiar un poco la dinámica porque está siendo demasiado fácil. Esto. Sí, ¿verdad? Sí. Hombre, es que lo que has puesto hasta ahora es que ya ha sido. Espera, vamos a un segundito. Sí. Que voy a poner, no hace falta que ponga, que dé ninguna pista de la semana pasada. La semana pasada, no. Porque la voy a poner ya en condiciones. Es un clásico de la música. La de la semana pasada, recordad, era esta. Esta es ya en versión buena, ¿vale? Sin distorsión para que... Sin distorsión ninguna. Ya vale. Hans Zimmer. Que nos lo van a cortar, que nos lo cortan. Sí, si lo ponen muy largo en YouTube nos lo cortan. No, lo van a cortar de todas formas. No, para que no, son 20 segunditos lo que te... Sí, bueno, que es para que veáis que no soy sectario y he puesto la película hecha. Sobre la película te admito cualquier tipo de duda, pero que sobre la banda sonora es una auténtica... No, la banda sonora no, es... Sí. No te lo sí. puedo, no me lo puedes decir. No, la banda sonora es genial, eso correcto, sí es verdad. Y si la, bueno, la película evidentemente es Interestelar, que la habéis acertado claro, todos prácticamente. Y la verdad es que sí, la banda sonora de Hans Zimmer es buenísima. Y sí, si no, sí. Buscarla y escucharla con órgano de iglesia de catedral. Sí, es verdad, eso es verdad. Lo escuché yo una versión de un tipo con un órgano de una catedral, no, por ahí británica, no me acuerdo dónde era, y es, sonaba aquello. Sonaba aquello que digamos, te caen todos los palos del sombrero. Digo. Bueno, esa era fácil. Vamos ahí con esta, que también es fácil. Pero esta es la distorsionada para adivinar, ¿ya? Sí, esta vale, va vale. a ser la distorsionada. Venga. Ahí va. Vale. Eso es Led Zeppelin, por lo menos. Led Zeppelin. Por lo menos. También digo que es muy, muy, muy, muy fácil. Me suena bastante. No voy a decir nada, pero me suena. Tiene que sonar, así que ya sabéis. Correíto a contacto@magallanes.es. Y si eres un friki, seguro que la conoces. Contacto@magallanes.es, ¿no? Para los que quieran. Sí, señor. Ahí está. contacto@magallanes.es. Pues nada, otro reto. La semana pasada era más fácil, pero esta me suena. Lo tendré que pasar un par de veces más con auriculares que se escucha mejor. Muy bien, pues nada, ya hemos lanzado la preguntita para la semana que viene, ¿vale? Y ahora creo que vamos a Jesús. Jesús, nos tienes que adelantar un poquito de la sección Fénix. Sí, pero vamos, voy a simplemente adelantarnos poco. Un poquito y ya pasamos a comentar los cursos y las actividades que tengamos. Sí, porque lo presentaremos más bien dentro de 2 semanas. La semana que viene... Se supone que es para abril, ¿no? Por la tarde. Claro, lo que vas a traer es para observar en abril ya, ¿no? Para observar en abril. Pues, y okay. No estaría de más hacer un poquito de spoilers también porque yo, bueno, lo avisé al principio cuando empecé con la sección... lo de en qué mes se puede observar es todo un poco relativo, porque uh-huh. claro, depende de a qué hora decidas acostarte y cuántas horas te quieras pegar, ¿no? Pero luego hay también otro factor y el hecho de que ahora ya cada día pues, va anocheciendo un poquito más tarde. Uh-huh. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues claro, uno tiene que aguantar hasta más tarde para empezar a observar. Y entonces muchas veces lo que yo pongo para abril, lo más probable es que ya casi que en marzo le tengas que estar metiendo mano. Uh-huh. Bueno, es algo que te quieras... quedar con que ya esté muy alto en el cielo o esté incluso cayendo hacia poniente. Entonces yo lo que he puesto para el mes de abril, como digamos lo más facilito de tener toda la noche a la vista, esto es lo que tiene que ver con la Osa Mayor, con Leo el Grande, y digo Leo el Grande porque está luego Leo el Chiquitico, Leo Minor, y Sextans, que son dos constelaciones que casi nadie le echamos cuenta, entre otras cosas porque no tienen estrellas muy brillantes. Claro. Que no Leo sí, porque Leo además ocupa mucho cielo, Leo es muy grande. Claro. Y tiene muchos objetos dentro interesantes, Hemes y demás. Pero Sextans, la verdad que Sextans es un poquita cosa, ¿eh? Claro, yo en Sextans de hecho nunca le había echado muchas cuentas, pero un día mirando el catálogo este de Caswell, pues este hombre sí tenía el Caswell 53, vi que tenía una cosa ahí, y sí que hay una galaxia, la galaxia Spindle, que no es la aguja, es como un huso, lo que se traduciría, el C53, y está como bonita, porque es como ver la galaxia justo de perfil, y se le ve el bulbo, como si fuera un husillo, porque se ve el bulbo más ensanchado, y luego finito lo que son los brazos vistos de canto, ¿no? Y en Leo Minor hay un par de galaxias, bueno, y un grupo de galaxias, que hay un par de ellas así de estas típicas que están en colisión, está una comiéndose a la otra, entre comillas. Y luego, desde luego, en Leo sí, en Leo hay, entre lo que son galaxias individualizadas y grupos de galaxias, pues hay unas poquitas de ellas. De ahí voy a traer una que me encontré el otro día por casualidad, rebuscando cosillas por Leo. Sale una que es un grupo de galaxias Higgson 44, que son como cuatro galaxias. O sea, lo mismo que está el triplete de Leo, o está el grupo de galaxias, está el Higgson, y lo comenta la gente por internet, como diciendo, hostia, esto casi que nadie le echamos cuenta a este grupo y está bastante Pues espectacular. Yo sí, ni sabía de yo lo desconocía, el triplete de Leo sí es un clásico, yo le tengo él. echado incluso foto. Exacto. Pero Porque, lo que te bueno, yo le saco nombras... una vez foto, pero como de costumbre, como la saco, y luego las proceso, peor todavía, pues, hombre, se ven las tres manchas, pero comparado con algunas que he visto vuestras, pues nada que comparar. Y esta está relativamente cerca, creo que está, no sé si esta estaba, bueno, había una que estaba por el cuello del león, y no sé si era esta o era otra. Bueno, ya lo adelantaré un Ya poquito más cuando. lo dirán Pero sobre todo lo que sea cierto que se ve mucho en este mes, empieza a ser como la primavera, lo mismo, en la primavera salen las flores, pues en primavera empiezan a salir las galaxias, ya sabemos sí. que luego viene Virgo y Coma y Canes. Primavera es temporada de galaxias, sí, para fotografía. Efectivamente, y entonces hay que estar muy al loro porque yo de las únicas dos que sí tengo foto un poquito mejor hecha y fue un poco por casualidad de la M81 y la M82, y no recuerdo cuál de ellas, creo que era la del cigarro, la M82, creo que era donde hubo una explosión de una supernova hace unos 5 o 6 años. Y nos dio por irnos a Patrite, ahí al lado de Alcalá de los Gazules. Estábamos en el taller de astronomía, llegó nuestro experto en cosas, digamos, de satélite y de lanzamiento y cosas de ese, y nos comentó, oye, que acaba de explotar una supernova, vamos a ir a verla. Y dijimos, guau, eso no se verá nada. Bueno, pues bueno, vámonos para allá. Y nos fuimos el viernes y nos liamos a sacar fotos. Hostia, y se veía allí el puntazo de la supernova. Por lo visto fue un espectáculo. Entonces, pues eso, tenemos. Y luego, bueno, la osa mayor, que ya sabemos también Sí, que que es enorme, ¿no? ahora O está sea, alta y... la he puesto para abril, pero se puede ver desde entre un extremo de la osa mayor hasta el otro extremo de la osa mayor. Hay fácilmente como 4 o 5 horas de ascensión recta de diferencia. O Sí, sea, que muy esto grande. es enorme, y además en la dirección de ascensión recta, con lo cual, pues ya veréis. De la Siempre... Osa Mayor no traigo muchas cosas, pero de Leo sí. Lo de las flores, digamos, galácticas que vamos a tener por ahí. Y a ver si nos sorprende el Lito con alguna cosa que le resulte Cuando tú me interesante, o mandes que nos hable la... simplemente de la evolución de las galaxias, que sería un buen Claro. tema también para comentar. O los tipos, la horquilla esta de la galaxia, los tipos que hay. Exactamente, que eso tiene su peluseo también, todos los tipos de galaxias y cómo se supone que van evolucionando desde un tipo a otro, o eso dicen las teorías, ¿no? Muy Entonces, bien. eso es lo que voy a ir trayendo para dentro de 2 semanas. Semana que viene, ¿no? Que estoy de evaluaciones de secundaria Así y voy a estaremos todos. morir. Voy a morir lunes, martes y miércoles por la tarde, o sea que la Hombre, no, semana que viene difícilmente me los que veréis. mueren son ellos, nosotros estamos bien. Son los alumnos los que... Pero Bueno, ya está el segundo trimestre. ya está, ya está. El día, Sí. yo también tengo el 23 la evaluación y damos las notas el 25 por ahí. Es que claro, Nosotros. si tú esperas el trimestre acabarlo, cuando llega la Semana Santa este año, a mitad de abril, pues te queda un cuatrimestre y un bimestre para la última. Claro, y el último bimestre escaso, porque claro, en cuanto vuelve de la Semana Y Santa, lo que te aquí queda en es. Jerez tenemos, después de Semana Santa incluso tenemos feria. Claro, está la feria del puerto aquí, Entonces, la dejaré allí la de cuando queréis Jerez acordar, los chiquillos se ya ha el acabado. último. Se ha acabado el curso, así que Se ha cortamos acabado el ahora y curso y la hemos empezamos el liado. trimestre entero nuevo, aunque no haya vacaciones todavía. Nosotros también lo hacemos igual así. Muy bien, pues esperamos con ganas este Fénix, ¿no? Que nos vendrá en abril, ya más detallado, con la colaboración de Lito, que también le echamos hoy en falta. Bueno, y vamos a pasar a comentaros a todos nuestros oyentes que tenemos en marcha un curso. Lo hemos publicitado ya en nuestras redes sociales, lo hemos dicho aquí en la radio, pero ya es inminente porque era este mismo viernes 18 de marzo. Os comento, el curso es un clásico ya que venimos haciendo desde hace muchísimos años ya. No sé si si Joaquín lleva las ediciones, no sé si ya es 7, 8, no sé. Fecha. Sexta, yo sabía que era por ahí. Sexta edición, hacemos todo el año con el consiguiente parón que hemos tenido. Por la pandemia, y ahora retomamos incluso pues, la iniciación en la astronomía, nuestro curso clásico, pero presencialmente, queremos hacerlo ya de manera presencial, para lo cual tenemos una colaboración con el Instituto Padre Luis Colom aquí de Jerez, que nos dejan sus aulas y sus instalaciones. Entonces será este día viernes 18 de marzo y el siguiente viernes, tiene dos sesiones, claro, y el siguiente viernes 25 de marzo, el próximo. El primer día, este viernes 18 de marzo, tenemos a introducción, movimientos estelares, localización y visualización de objetos a simple vista. Y lo imparte Abelino. ¿Es Abelino Sáenz el primero? Sí, señor. Perfecto. Abelino Sáenz es el primer ponente. Vale, lo estoy diciendo entonces bien. Y el siguiente viernes, que es 25 ya, pues ya hablamos sobre consejos sobre instrumentos, la comprensión del cielo profundo y la localización de objetos del cielo profundo, que lo va a dar Marcos Montes de Oca. ¿Okay? Dos socios de Magallanes, de los más veteranos, que llevan ya mucho tiempo haciendo este tipo de cursos, y la verdad que nosotros, como socios, que ya lo hemos escuchado bastantes veces, solemos ir simplemente para verlos aquí. La verdad es que abusamos de ello últimamente. Sí. Estos son nuestros famosos, los que disputaron el famoso debate sobre si llegamos a la luna o no llegamos. Exactamente, sí, sí. Que tendremos que repetir algún día de esto, pero cambiando los papeles. Claro, porque resulta que... No, resulta que cuando hicimos el debate sobre el alunizaje, pues los ponentes querían, los dos, querer defender el hecho de que no habíamos llegado a la luna. Hubo que sortearlo, le tocó a Marco el tema de defender eso, y Abelino pues era el que defendía de que sí, de que realmente sí. Sí, la verdad que sería curioso repetirlo, pero con los papeles cambiados. Sí, no, ellos lo harían perfectamente. Son los dos excelentes letrados y abogados. Aparte de astrónomo, y entonces lo hicieron perfecto. Cada uno defendió su tesis, uno estaba completamente convencido de que no llegamos y otro estaba completamente convencido de que sí llegamos. Y la verdad que se estableció allí un... Por eso, realmente, realmente interesante. Por eso este curso no hay que perdérselo, porque los dos ponentes son geniales, son muy divulgativos y muy amenos, los dos. Entonces, si podéis... apuntaros al curso. Todavía está ya a tiempo, ¿vale? Sí. En la página web nuestra de Magallanes, que simplemente es aamagallanes.es, es lo primero que sale. Si cuando tú pinchas, pues te aparece para escribirte, ¿vale? Entonces todavía estáis a tiempo, cualquiera de vosotros que queráis escribiros. En este caso, claro, es presencial, tenéis que estar por aquí cerquita o poder tener posibilidades de venir dos viernes seguidos, ¿vale? Y la idea también es que en el segundo viernes, si el tiempo lo permite y Lito nos da permiso, pues coger el coche y no a poner el telescopio y a ver si podemos observar algo en el cielo. Claro, el 25 de marzo, viernes, al acabar el curso, ¿no? Cogeremos a todos los participantes que se quieran venir y algunos de nosotros con algunos de nuestros telescopios, y nos iremos a hacer nuestra observacioncita para que, no se quede todo en la parte así más teórica. Pues nada. Se acaba de incorporar Zeus. Señor director. Muy buenas. Ya somos usted la cabeza, nunca mejor dicho. Ya ha vuelto la cabeza al vigilante, aunque me he perdido más de la nunca mitad. Mejor dicho, ya somos usted la cabeza. Estábamos ya... para la parte final del programa comentando el curso, y ahora vamos a lo siguiente que comentar, que es lo de Naucas, nos quedaba. Así que, bienvenido. ¿Vale? Hola, usted. Hola, verte. Hola, Juan Luis. Ya te escucharé en iVoox o en iTunes o en Spotify. Sin problema. Cuando lo subamos, ¿no? Seguro, muy bien, pues. Muy interesante y me lo he perdido. Nada, Juan. Pero muy interesante, no te lo pierdas, Agustín. Sigue, José Luis, perdona que la interrupción, luego ya saludamos. Adiós. Es más. Adelante, cuando quiera intervenir. Bueno, pues tenemos otro evento aquí muy cerquita, que todo el mundo conocemos, todos los que somos aficionados a la astronomía y a este tipo de podcast y programas, pues tenemos el de Naucas, ¿verdad? Naucas pone ciencia, escepticismo y humor, cosa muy importante. Nosotros también intentamos darle nuestro pequeño toque de humor a nuestro programa para que resulte mucho más ameno. Y Naucas tenía programado hace un par de años una intervención aquí en Rota, en la ciudad de Rota. Se tuvo que suspender por el tema de la pandemia, justo hace ahora justo 2 años. Y ahora por fin, pues Naucas Rota 2020. Podéis verlo en su página oficial, simplemente poner Naucas Rota 2022 y ya viene aquí el programa definitivo. Hay que decir que en este sábado 19 de marzo, en el auditorio Alcalde Felipe Benítez, la entrada gratuita hasta llenar el aforo, ¿vale? Y el programa es muy, o sea, tanto los ponentes como el programa, lo hemos estado comentando hace un momentito off the record, y la verdad es que parece muy atractivo. Estamos todos deseando, ¿verdad? Joaquín creo que ha dicho que tiene intención de ir, Jesús también, Jesús Romero también, ¿verdad? Yo sí pienso ir, vamos. Yo voy por la mañana seguro. ¿Por la mañana seguro, no? Solo por la mañana seguro, no sé si me quedaré hasta por la tarde. Ok, yo también voy a hacer lo posible por ir o mañana o tarde, ya ahora veremos cómo me organizo, pero la verdad es que el programa está muy bien. Yo al principio no puedo, pero me gustaría acercarme, aunque sea un rato. Claro. Pero, o sea, que yo creo que... Si vas a venir, ven por la tarde. Va a ser complicado entrar. Si puedes, vente por la tarde sobre las 5, que está Clara Grima. Muy ¿verdad? Bien. Muy bien. La verdad es que el programa es espectacular, ¿eh? ¿No? Sí, ¿sabéis si lo van a retransmitir o lo van a grabar? Pues supongo que ellos lo graban. Una pregunta fantástica. Sí, sí. Y con un muy buen sentido del humor y en fin. Y las ponencias son muy, muy chulas. Vamos, viene Pedro Duque a la 1. O sea que con esto. Y también así conocidos, pues tenemos a Eugenio Manuel Fernández, que lo hemos tenido 2 veces ya en nuestro programa, uno presentando la conquista espacial Vallatimo. ¿Por qué no lees el programa directamente? Ya está. Sí, lo voy a leer. Y también con esto no estaba en mi libro de ciencia, algo así era otro libro que él presentó y nos los trajo también a nuestro programa. Bueno, tengo aquí el programa para que lo poner orientes largos y animaros a venir a Rota el sábado, que además, si vais mañana y tarde, se come allí muy bien también. Bueno, pues tenemos la presentación por la mañana de Antonio Martínez Ron. Después la siguiente es José Antonio Prado Brasas, que titula No eres tú artible, picha. No sé, el título ya, pues ya no sé de qué puede ir, ni de ciencia ni de letra, no sé. Carlos Lobato viene con arrecifes de coral, así entre comillas, no coral, arrecifes de coral. Susana Escudero, exóticos humanos llegados de ultramar. Pues hay un descanso. Eugenio Manuel Fernández tiene una ponencia que es La bala mágica. Conchi Dillo, Para no perder el sur. Javier Fernández Panadero, Con estas manitas y estas cabecitas. Y Pedro Duque, que ya sería la última ponencia, que es entre la 1 y la 1.25, que es Círculo vicioso de la ciencia y la innovación. Después, por supuesto, hay un descanso y en la sesión de tarde tenemos otra vez Antonio Martínez Ron, que presenta Clara Grima, que trae Voronoi, así en la tierra como en el cielo. Gaby Jorquera, terremotos y otros fenómenos no tan naturales. Guillermo Peris, Buster Keaton y la extraordinaria vida subterránea de la rata topo. Descanso de 15 minutos para el café. Francisco Villatoro, las leyes del mar según la física. Enrique Borja, por tierra, mar, aire y tiempo. Y terminando, Natalia Ruiz y Manuel González, estamos peleados. ¿Vale? La entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo. 19 de marzo, ¿vale? En la ciudad de Rota, auditorio, voy a decirlo otra vez, auditorio Alcalde Felipe Benítez. ¿Vale? Y empieza todo esto a las 10. Ok. Como dijiste, Juan Luis, Manuel González es el astrónomo indignado. Ay, sí, me sonaba. Manuel, y Francis Villatoro es de Coffee Break, ¿no? De Coffee Break. Es de Coffee Break, sí, correcto. Son gente muy conocida en todo el mundillo de la divulgación y demás, sí, sí. No, Clara Grima está también con nosotros en alguna ocasión. Es un evento que merece muy mucho la pena ir a verlo, ¿eh? De hecho, bueno, yo quiero ir a primera hora y veremos a ver si hay sitio. Veremos a ver si hay sitios. Por eso, porque ya está completar el aforo. Claro. Ahora con el tema COVID. Y aunque no hubiera el tema COVID. No, pero es que no. Normalmente llenan. Pero llenan, yo he ido a eventos ahora aquí y llenan, pero uno sí, uno no. ¿Entiendes? Uh-huh. Que no es el aforo a tope todavía desde los sitios. Por eso todavía es más difícil de entrar. Cuando iba a ser en el año 2020, sí. Iba a haber hasta cola. Claro. Veremos a ver este con el aforo reducido. Si... Yo no sé cómo es la sala, no sé si conocéis el sitio. No. El auditorio este tal, no sé si es muy grande o chiquitito o cómo es. No, debe ser lo más grande que tengan en Rota para este tipo de cosas, ¿no? Muy bien. Ir temprano y ya está. Sí, hay que ir temprano. Si empieza a las 10. Seguro que hay algún bar por allí cerca. Si no hay cola, seguro que hay un bar por allí cerca para tomar café. Eso sí. Si hay cola, pues me espero. Que no hay cola, pues me acerco a tomar un café y ya está. Claro. Muy bien. Pues si quieres decir algo más, Agustín, y terminar y despedir. No, primero que supongo que lo habéis dicho, pero si no, hay que decirlo. Que ayer fue, bueno, el día de Pi. Ah, pues no lo he dicho, fíjate, has venido bien, porque siempre hace falta poner un matemático en tu vida. Hace falta siempre poner un matemático en tu vida. Para recordar esta cosa. Bueno, la verdad en clase lo recordé y lo celebramos allí estupendamente, todo el mundo. Hoy es el día de Pi, día de las matemáticas. Coincidí ese día aquí en España, justo con el día de inicio de la famosa pandemia, yo creo que nos trastoca y nos despista. Sí, el 14 de marzo fue el día de iniciar el confinamiento gordo que tuvimos hace 2 años, ¿no? Hace 2 años. En fin, vamos a celebrar mejor el día de Pi. Yo creo que sí, que debemos celebrarlo. Y siempre hay actividades, esta vez no ha coincidido con el programa, pero la verdad es que es un día para celebrar, no solo los matemáticos, sino pues todos los que... Todos los científicos. O tengan eso. Bueno, pues... Espero que hayáis tenido un programa bien. Siento no haber podido estar. He llegado un poquito tarde, pero seguro que José Luis lo ha hecho fantásticamente. Y lo único, bueno, Juan Luis, te tengo que escuchar porque hoy era un día interesante. ¿Te han preguntado al final por el otro o no? ¿O solo habéis hablado de uno? Sí, ha salido el tema y yo también lo he metido para hablar de ese otro objeto que al final no es un peligro para la Tierra. Estaba mucho en la prensa, ha salido mucho en la prensa. La gente se ha hecho, bueno, muchos periodistas han hecho eco de noticias que ya no son actuales. No son actuales ya. Pues sí, ya hemos hablado de esto. Muy bien, pues nada, sin más de despedirnos hasta el martes que viene, saludando a nuestros compañeros, que se los saludamos siempre al final: Jesús Moya, Jesús Romero, Joaquín, nuestro videopresidente, Agustín, que se acaba de incorporar, por supuesto, nuestro invitado, Juan Luis Cano, y a Luis María Moguer, que está ahí en controles y pendiente de todo. No se le escapa nada ahí el tío. Por cierto, que ahora se ha puesto a hacer fotografías macro. Tenemos que hablar seriamente, Luis. Es Agustín, ¿no? El que está haciendo macro, ¿no? Bueno, Agustín lleva ya tiempo con las macro. Bueno, no es que sepa mucho, pero la estoy haciendo ya desde hace algún tiempo. Luis es el que ha empezado, en fin, ahí a mi carro, pero quiero salir un día con él a ver si hacemos... Por eso, hay que esas técnicas nuevas, eso quiero yo ponerme al día. Era la florera ya. Sí, ¿verdad? Yo sabía que he visto algo por ahí, Luis. Primavera trompetera, pues primavera florera. Hay que hacer fotos de flores, Siona. Por cierto, está reciendo ahora, por lo menos por aquí en mi zona, el agua, qué alegría, el sonido de lluvia. Bueno, pues sin más nos despedimos, hasta la semana que viene. Y bueno, recordad, como siempre, nuestra página web, www.amagallanes.es, todas nuestras redes sociales, que estamos en Instagram, en Facebook, Twitter, bueno, nos falta TikTok, cualquier día nos metemos también. No, por Dios. Y bueno, que nos escuchéis tanto en iVoox, iTunes, Spotify y mejor aún incluso si queréis vernos las caras un poquito en YouTube. Que YouTube cada vez está cogiendo más carrerilla y bueno, ya vamos teniendo bastantes visitas, aunque de momento cada programa lo ven pocas personas, pero ya hay adictos a nuestro programa de YouTube y sobre todo a nuestras secciones, bueno, Las que ponemos por separado, digamos, ¿no? Claro, claro, que están teniendo bastante éxito y la verdad es que, aunque escuchéis el programa, ver en YouTube alguna de estas secciones, sobre todo aprovechando que está aquí Juan Luis Cano, el mecanismo de Anticitera, bueno, es genial esos siete capítulos. Y nada, y yo creo que no tenemos nada más. Pues no. He dicho, TikTok nos falta y no sé si hay ya cosas nuevas en donde nos tendremos que meter. Por cierto, gracias Agustín, que me comentaste el otro día que habéis subido los capítulos a vuestra página web de una manera íntegra y la verdad que creo que es una idea estupenda. Así que gracias por también por esa iniciativa. Ah, sí, es verdad, lo dijimos aquí, lo volvemos a repetir. Los capítulos no solo están en YouTube, que es donde están depositados, sino que hemos hecho, bueno, pues en la página web, dentro de la página, un post hablando de los siete capítulos y los enlaces a cada uno de ellos, así que los tenéis todos reunidos. Así que muchas gracias a ti, que hiciste un trabajo fantástico, nos tuviste encandilado en todos los programas y bueno, y para escucharlo, porque algunos de ellos es para volverlos a escuchar y a ver. Ya sabes que las cosas que son placenteras y que son, pues, hacen por pasión no cuestan. Así que bueno, lo hice con mucho gusto. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues despide tú ya el programa, José Luis. Pues nada, nos despedimos ya hasta la semana que viene. Acuérdate, Agustín, que tienes que escuchar la sintonía friki sintonía esta, que está más difícil esta vez. Ya nos contarás. Y sin más, bueno, nos despedimos hasta el martes que viene. Chao. Adiós. Hasta luego. Venga, hasta luego.